Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes, Cerro a la Izquierda en el aire en este 31 de octubre de 2019, como decíamos en la previa, dulce o barricada. Estamos en una jornada, en un capítulo especial de Cerro a la Izquierda, acompañándole en este día feriado. Capítulo especial de Halloween. Capítulo especial de Halloween, muy bien, Jano. Del terror. Del terror. Justamente del terror se viene el capítulo del día de hoy, analizando la movilización nacional que se sigue desarrollando. Vamos a analizarla, reflexionarla, ya llevamos 2 semanas de movilizaciones, así que al estilo de Cerro, como todas las semanas, vamos a conversar, sobre todo en este día feriado, así que mejor acompañado imposible. Saludamos a toda la gente que está interactuando, nuestras redes sociales están activas, el Face Live, que saludamos a la gente que se está incorporando a esta hora. Tenemos el Twitter y tenemos también nuestro fanpage en Facebook para que nos puedan seguir y obviamente comentar también acerca de este proceso de movilización. Saludo primero obviamente a nuestro equipo estable, nuestro panel de expertos o autodenominados expertos. Tenemos a un experto en relaciones internacionales, sistemas agroalimentarios, reponedor de pastamuro en carrera, pero ya no existe el Sodimac, pero... En el Exodimac, pero aquí estamos. Saludo primero a la Angel. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Lista para hacer un programa del terror, un programa monstruoso, muy al estilo de Cerro a la Izquierda. Muy bien. Gama, ¿cómo estáis? Tiempo que no te veíamos en live, así que saludemos a todos los fanáticos de Gama que preguntaban por él. Aquí está. Me encuentro muy bien, Nelson, muy contento de estar acompañando nuevamente a todos nuestros vecinos y vecinas del sector en donde estamos haciendo esta transmisión de este gran sector de Concepción que es Barrio Norte. Y bueno, también saludar a todos los sectores de los diferentes territorios de la comuna de Concepción en un día 31 de octubre del presente año 2019. Sí, el manso saludo. Manso saludo. O sea, sí. Como tu introducción. O sea, sí. Veamos qué cuánto vengan las opiniones. Te faltó agregar directo desde Angel Centers. Claro. Estudios Angel. Estudios Angel. Oye, tenemos un capítulo, como siempre, marcado en estos días sobre la contingencia, lo que está pasando. Sí. Me aprovecho de presentar, ya que Nelson no lo hizo. No alcancé, no me dejaste hacerlo. De hecho, lo tenía pensado hacer como el autodenominado locutor o locutor encargado de... Locutor encargado. La voz en off para la transmisión del stream, porque no me veo. Voy a aparecer mi mano ahí. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya llevamos varios días de movilizaciones que no paran. Hoy día es feriado, 31 de octubre, el feriado de Halloween. Sí. Y hubo una marcha en Conce masiva, no tengo las cifras, con Nelson venimos de ahí. Sí. Igual se veía muchísima gente. Yo me acuerdo que me quedé a juntar con un amigo, me dijo, ya te espero en el Sodimac. Oh, perdón. En el Exodimac. Ahora sitio Iriazo. Sí. Prontamente portal no sé qué. Claro. Recordemos que es un terreno que tiene una plusvalía enorme. Sí, pues. Y yo estaba en Aníbal Pinto con carrera, venía llegando, subiendo por Aníbal Pinto y yo pensé que él estaba como en la cola de la marcha y no, pues todavía venía gente pasando por Aníbal Pinto y me paré en la esquina a tratar de mirar la cola, a ver cuánta gente faltaba y no se veía. Después caminé hasta el Sodimac, caminamos por la rotonda Paicaví, subimos por Paicaví, doblamos por O'Higgins y sabía gente, más un carnaval que se quedó ahí en la rotonda. De hecho, las tinku y las percusiones era como iban separándose por marcha. Era claro. Como súper novedoso porque no paraba, marchaba un grupo, después marchaba otro y iba como un culebreo que y se eso hacía. No tengo memoria de una marcha tan masiva en un feriado. Mm. O sea, de una marcha un feriado de partida. Sí, a excepción, creo que el 1 de mayo es como... Claro. Sería como el donde día... Donde marchan los sindicatos y claro. Algunas individualidades. Exacto. Así que eso vamos a hablar a la vuelta de esta canción. Escuchamos el himno de estas 2 semanas y a la vuelta... ¿Where the world chilensis? ¿No? Y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Es otro fin de mes,

Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Con la buena base de DJ Jano, volvemos a Cerro a la Izquierda a iniciar Gracias. El programa. Las bases actualizadas de Cerro, como siempre, prendiendo acá en este 31 de octubre. Saludamos a la gente que está interactuando con nosotros en redes sociales. Recordamos que comenten, que nos reflexionen también, que nos cuenten cómo estuvo la marcha el día de hoy en distintas ciudades de Chile o en Concepción, cómo lo vivieron, cómo lo vieron. Así que lo invitamos a comentar en nuestro Face Live. Saludamos también, obviamente, a nuestras radio amigas, Radio Can en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Comuna de Cabrero, Radio... Ya no es solo Monte Águila Online, es Radio Monte Águila. Tienes razón, ahora es FM, así sí. Que un saludo afectuoso a la gente de la radio allá que siempre interactúan con nosotros en nuestro mail, en este caso, para informarnos que están siempre escuchando y colocando Cerro a la Izquierda. Saludamos también a Radio Esperanza en Quirihue, Radio Valentina en la localidad, querida localidad de Ranguelmo, y obviamente resumen que toda la semana, y Radio Aucán en San Fernando, que toda la semana retransmiten y suben nuestros programas, y obviamente nuestro Spotify, para que lleve a Cerro a todos lados, como bien decimos, que es nuestro podcast. Así suscríbase. Que suscríbase a nuestro canal en Spotify. Síganos. De hecho, hemos sondeado cómo ha estado la cosa. Tenemos gente de distintos partes del mundo que nos siguen. Así que notable ese alcance de nuestro querido y humilde programa Cerro a la Izquierda. Comenzamos, querido panel de expertos, a conversar acerca de esta movilización. Sería bueno para iniciar un poquito cuáles han sido los últimos acontecimientos que han sucedido en esta movilización. Y quizá hacer el paralelo con cuál ha sido un poco la respuesta oficial y cómo ha sido este proceso en los últimos días. No sé quién quiera partir, dispare usted, disparo yo. ¿Quién cree? ¿Quién desea? Bueno, la verdad de las cosas, tenemos diferentes cosas que poder señalar en este momento. Bueno, de partida, yo creo que también ustedes lo habrán podido ver en sus hogares. La convocatoria no disminuye, el interés permanece vivo entre los diferentes sectores del pueblo organizado en movilizarse. Y no organizado también, pues esa es la gracia de esta movilización, en que no es solo la gente que históricamente se organizaba, sino que el pueblo en general. En general. Sí, de hecho, yo creo que ahí voy a dejar un punto para poderlo conversar y que lo podamos conversar entre nosotros y obviamente a la gente que está en el Face Live. Yo por lo menos soy de la opinión que hay un proceso de encauzamiento de la demanda. Del enojo en este caso, como que el enojo ya pasó la primera semana, que era enojo, catarsis y que la cagada, para ser bien coloquial. Uh-huh. Y pasamos una segunda semana y vaya que quedó y una segunda semana donde ya nos empezamos a juntar, nos empezamos a convocar, nos empezamos a pensar qué queremos, por qué estamos enojados y qué queremos a futuro. No sé si ustedes son de la misma opinión, me gustaría como ir pimponeando ahí, no sé, Angel, Gama o Jano, les dejo la pelota ahí. Ya Voy a empezar yo. Mira, sobre si hay encauzamiento o no, yo creo que naturalmente en un proceso que se da de esta manera, en un levantamiento social como este, en un determinado momento debe existir un encauzamiento que sea de forma natural prácticamente. Ahora, que ¿para dónde va el encauzamiento? Yo creo que eso es discutible aún en el estado de las cosas, como en el momento actual que estamos, porque esto está sucediendo, no es que haya terminado nada. Entonces, se está encauzando. Hemos escuchado voces de distintos sectores, desde el gobierno que está por allá, no sabemos dónde, hablando en B y nosotros en A. En Melmac. Claro. Y también la gente está respondiendo de distintas maneras a ese encauzamiento. Por ejemplo, lo que hablábamos en distintas oportunidades, los cabildos autoconvocados, las asambleas en los distintos barrios de Concepción y, bueno, de varias ciudades más. Y también la respuesta, porque al inicio estas marchas eran masivas, pero sin gremios tan presentes, sin como más individualidades claro. Marchando, individualidades manifestándose. Solamente hay que recordar que los secundarios partieron como secundarios, digamos, pero luego como se bloque. Sumó, claro, luego se sumó persona, perdón, de forma más espontánea. Y en este proceso ya nosotros podemos ver en los últimos días en las calles, por ejemplo, a los portuarios, a los de la salud, a la gente, por ejemplo, los recolectores de basura, a los distintos actores que han estado presentes históricamente claro. En las calles, pero ahora sumándose en bloque a estas manifestaciones. Eso también indica algo, porque son grupos de personas, grupos de presión con demandas históricas. Los profesores, por ejemplo, Entonces también eso lleva a un encauzamiento, porque por ejemplo la deuda histórica de los profesores o demandar de los distintos sectores de educación pública ya te lleva a que es una de las demandas claras de este movimiento social, porque en principio creo que era un movimiento que mostraba mucho descontento, sí, mucho enojo, mucha rabia, pero que no teníamos tanta claridad en cuanto a cuáles eran las demandas. Sabíamos cuáles eran las necesidades del pueblo, eso lo tenemos claro hace mucho tiempo, pero no sabíamos cuáles eran las demandas más urgentes o el cómo se iban a ir clarificando. Exacto. Eso es lo que veo actualmente, uh-huh, en este momento, porque todo esto está sucediendo, yo creo que hay que recalcar, claro, todo eso, que esto está pasando. Es un proceso, sí, está en proceso. Gama, ¿qué te parece eso? Y voy a dejar otro temita ahí, un link con lo que tú decías ahí, Angel. Porque a mí, yo igual soy de la opinión que el movimiento, claro, partió como súper inorgánico, uh-huh, y gran parte de este movimiento social histórico, como que la ola los pilló a todos desprevenidos. Sí. Y se tuvieron que empezar a subir y a sumar, básicamente porque la ola venía alta. Entonces igual es un proceso interesante ese, Gama. ¿Qué te parece a ti frente a la primera pregunta? La verdad de las cosas, en este sentido yo creo que comparto mucho el análisis que hace Angel. Creo que la resolución que todavía no está tan a la vista, esta situación está súper abierta. Nos estamos enfrentando a un escenario en el cual las personas todavía, y afortunadamente, enhorabuena, se siguen manifestando de forma súper masiva en las calles, de diferentes formas, de tanto en toda la variedad que adquieren, claro, las luchas populares. Vi un tuit que decía, mañana hay marcha, no importa cuándo leas esto. Sí, es un buen resumen del proceso. Lo que sí vemos es una especie como de plegamiento de muchas de las autoridades o personas que están en algunos cargos de connotación pública con respecto a cierta retórica que ha manejado el movimiento popular. No sé si hablarlo de movimiento en realidad, pero que ha expresado la gente. Yo diría que sí. En diferentes, las pancartas, en los carteles. Entonces ahora vemos que ya no es tan improbable que ciertos políticos de derecha o de la nueva mayoría o lo que sea ese piño que al final conforman todo. La élite política, esta parte del mismo espacio. Uh-huh. El Partido del Orden. El Partido del Orden también. No es raro que integrantes de este Partido del Orden se estén refiriendo a demandas que las cuales anteriormente hubiese sido imposible. Uh-huh. Claro. O sea, no sé, pues, el estallido empezó en Santiago el viernes y en el resto de Chile el sábado. Ya el martes la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de las 40 horas. Lo que hace 5 días antes de eso hubiese sido celebrado como una tremenda victoria. Pasó así como la Colado. Sensación era como, sí, pues si eso es lo que tienen que hacer, pues bueno, ahora y apúrense en el Senado para que sea ley luego, así sí, como... Era como lo mínimo. Claro, así como que caía de perogrullo, claro. Y claro, pues toda la demanda sobre el... No sé, pues que partían los abusos. Esa era principalmente como las primeras consignas. Como sí, estamos chatos de tanto abuso, de que se rían de nosotros, de la corrupción, de que haya que pagar por todo, de la mala salud, mala educación. Finalmente ha desembocado en que se cuestione lo... No sé si decir los pilares, para no repetir la metáfora, pero ya, de bueno. Fundación Sol. Sí, los pilares de este sistema. Y por lo tanto se está cuestionando qué país queremos, que no queremos que sea el país que venía haciendo hasta ahora. Claro. Y eso cuestiona profundamente el modelo económico y por ende la constitución. Pues, y por eso que se ha instalado tan fuertemente el tema de la constitución, no desde un referente político, desde un partido o desde un movimiento, sino que empezaron a aparecer cabildos, asamblea, llámele como quiera, si quiere le dice soviet, no sé. De forma más o menos espontánea. Como usted le acomode, como usted le acomode, claro. De este país. Es de manera espontánea y para discutir la constitución. Por eso yo sostengo que no hay un proceso constituyente en ciernes, sino que ya empezó el proceso constituyente, ya empezó la semana pasada, ya estamos. En este momento, Chile está viviendo un proceso constituyente y se está discutiendo qué nueva constitución queremos y se está discutiendo en distintos espacios que son paralelos a la institucionalidad del Estado. Sí, de hecho ahí yo te quiero... Ahora, si eso vaya a resultar o no, ya es otra cosa. Eso, claro, es otro análisis. Ese otro análisis. Pero de que se está haciendo, se está haciendo. Claro, y un proceso en curso. Complementando la idea tuya, Jano, uh-huh. Claro, a mí me parece sí. De hecho, la demanda como que se empezó a concatenar. Bueno, en un inicio partió... Ya, estamos enojados. Rabia. Sí. Que quede la... Vuelvo a decirlo, que quede la caga. Ya, quedó sí. La caga. Pero posteriormente empezó como ya, la AFP es mala, educación, salud digna. Y empezaron a hablarse distintas demandas. Y distintas que aristas de un mismo monstruo. Exacto. Y empezaron, de a poco yo creo que de repente empezó a emerger desde abajo que uh-huh. El problema no era el sector, sino que era el sistema que te sostiene todo eso. Claro, yo creo que inevitablemente se llegó a esa conclusión porque se empezaron a ver todas las problemáticas que tiene la gente en la cotidianidad, porque estamos hablando de que son cuestiones que se viven de distintas maneras. Yo recuerdo una entrevista donde una persona decía que ella, una mujer dueña de casa, decía que ella vivía con su mamá, entonces vivían el problema de las pensiones indignas en primera línea. Lo mismo claro. La llevaba a ella a deambular por consultorios y hospitales buscando atención, tanto para sus hijos como para su madre, lo cual le traía inmediatamente el descontento con la salud. Y además sus hijos están en edad educándose en la escuela, por lo tanto vivía también el sorteo de cuál colegio quedar, la incertidumbre si van a poder acceder a estudiar la educación superior o no. Y el pago de todo eso. El único que trabajaba remuneradamente en su casa, porque ella explicaba que no era que ella no quisiera trabajar, sino que tiene 3 cabros chicos más la mamá que cuidar. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Ella tenía que trabajar en su casa, era su marido en este caso. O sea, y vivía el sueldo miserable del marido y los abusos constantes del empleador del marido. O sea, el caso de una familia te concatenaba 5 problemáticas y que son del sistema. Claro. Es como... Eso es como en tu casa tú vivís todas las problemáticas cotidianamente, lo que te lleva a cuestionarte. Y me imagino que además estaba endeudada hasta las casas. Por supuesto que sí. Yo, si tiene 3 hijos... con un sueldo, claro, no hay otra forma mayoría de la mayoría de claro. La familia en Chile que se endeudan para comer. Exacto, claro. Entonces, el famoso bicicleteo. Esa misma persona tiene ya después de todo este estallido social, que ya estaba en la calle, además, no sé cómo lo hacía para poder hacer todo lo que estaba haciendo, pero ella decía que no era ella misma decía no era el problema cada una de esas cosas, sino que el cómo se entiende la forma de hacer en Chile, pues, no hablaba del sistema, pero hablaba, decía, así se hacen las cosas en Chile. Claro. De esta manera se hacen las cosas en Chile, precarizando la vida. Entonces, ahí ya tenía un ejemplo, dentro de una casa podéis vivir toda la precariedad, todos estos enojos aislados se viven en una sola familia de manera muy latente y muy en uh-huh. herida abierta, claro. Sangrante, que se vive todos uh-huh. los días. Bueno, y tomando lo que contaban los chicos, los uh-huh. chiquillos anteriormente, sería bueno igual para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, porque hablaba Gama en un inicio de lo errático que ha sido la posición de la élite. Vamos a hablar de la casta política en realidad, o élite. La casta. La casta. La casta. Como dice Pablo Iglesias. Claro, la casta política, el búnker. Pero sería bueno ver cuál ha sido esa actitud errática. Clase política. O una clase política. ¿Cuál es la actitud errática que hablaba en un inicio? Sería... ¿A qué nos referimos cuando es errático? ¿Cambiante? Bueno, yo estaba levantando el dedito para hablar de otra cosa, pero... Pero cierra el tema y... Sí, la verdad de las cosas, hemos visto que las reacciones de todos los diferentes sectores de la institucionalidad se han caracterizado por mantener reacciones súper erráticas, sobre todo a principios de semana. En la actualidad ya vemos que esta situación ya, de cierta forma... Puedo percibir que hay una especie de decantamiento hacia ciertas posturas, lo cual también viene un poco aparejado también por el tema del cambio de gabinete, que la verdad de las cosas fue más un saludo a la bandera que... ¿Un silla musical? Sí, lo más parecido a las sillas musicales o a otro tipo de... Claro, fue para sacar ejercicio. A Chadwick básicamente. Sí, de hecho yo lo veo... Descomprimir un poco el ambiente. Descomprimir y decir, ya, este es el causante. Como, sacrifiquémoslo, tiremos a alguien a la hoguera. El cordero de sacrificio. Pero exacto. Termina, Gama. Sí, cierra no. Sí. ¿Sí? vemos que hay cierta forma de cantar esta situación, que ya se están apropiando de parte de diferentes personeros de gobierno, o sea, no solamente de gobierno, sino de todo el espectro político, de diferentes demandas que está impulsando la población. Vemos que ya no es ya no es tomado o descabellado que políticos de derecha se refieran en buenos términos a una constituyente, a una asamblea constituyente, o a cambiar la constitución. Lo que hace un año atrás Camilo Escalona calificó como fumaropio. Sí. De hecho, yo iba a hacer ese análisis y lo conversamos ayer y lo conversábamos hoy día off the record, que era cómo pasamos lo vertiginoso que ha sido el proceso. Porque hace 3 semanas atrás hablábamos básicamente de las 40 horas. 40 horas o flexibilidad laboral. Y no había mucho más margen. Y ahora estamos hablando de constituyente en 2 semanas. Sí, y de el fin al modelo neoliberal. Y se ve como una posibilidad muy cierta. Claro. Quizás no lo sea, pero es muy probable que sí. Exacto. Entonces, eso te habla bien de lo vertiginoso que ha sido. Y tomándome lo que dice Gama, lo cambiante. Po. En un inicio, cuando partió esta movilización, delincuentes subversivos que evadían el metro. Estamos en guerra. Después, el día domingo, estamos en guerra contra estos delincuentes y contra los saqueos y todo eso. Al momento después, el milico a cargo dice, no, soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Posteriormente, se asume la postura, ya, voy a hacer una agenda social donde voy a subir lucas. Y Lux sigue hablando de las 500 lucas para sus trabajadores. Después tenemos la propuesta, bueno, se propone la agenda social obviamente no tiene un nivel de rechazo altísimo. Y ahora... Más que de rechazo, yo diría de no pescarla. Claro. Porque es realmente insignificante. Sí, bueno. Prácticamente la agenda, las medidas propuestas por Piñera en su llamada agenda social se corresponden a un sexto de lo recaudado por la reforma tributaria del gobierno anterior. De hecho, no hay ninguna pancarta que diga no a la agenda social. Si nadie está en contra, sino que nadie ni siquiera vale la pena referirse a eso. Básicamente se corresponden a 2 convenios, 2 rebajas de algo y un par de bonos. Sí, bueno, interesante lo que dicen. Quería terminar tu recorrido para esa semana porque el viernes de esa semana, después de que el domingo era guerra, el viernes de esa semana, después de la marcha más grande de la historia, como se hizo llamar, dijo Piñera que estaba feliz, y que contento, alegre. Y hubiera marchado con ustedes. Sí. En una marcha contra él. Lo más paradójico. Es absolutamente absurdo y ridícula su forma de hacer política, de una estrechez de frente impresionante. Y además que en tan pocos días. Oportunismo. Oportunismo impresionante. Y en tan pocos días. Pero es que lo más increíble. Domingo guerra, viernes estamos contentos. Bueno, queremos estar con ustedes en las calles prácticamente. Eso te habla de lo convulso que ha sido el proceso. Y lo vertiginoso. Y cómo en realidad la élite política al mismo movimiento social los pilló a traspié. Yo creo, bueno, y a nosotros mismos también tengo que ser nosotros también en ese sentido. Lógico. Nadie lo veía venir este proceso hace 2 semanas, po. Estábamos hablando el día lunes 15 de Ecuador y las elecciones. Claro. Y hablábamos de que el proceso podría ser en Chile, pero más futuro, porque estamos todavía en proceso de análisis. Y pasaron 3 días y estamos ahora hablando de constituyente y hablando de los problemas y el sistema. Me gustaría saludar a las personas que se han unido a nuestra transmisión. Sí, están interactuando con nosotros. Están interactuando, como bien dice Jano. Bueno, saludar a Norma Rodríguez Silva, a Carlos Alberto Camaño Espinosa, pastor de la Iglesia Luterana, a Valeria Parra, a Dayan Muñoz, a Vázquez Claus, a César Andrés Varela, a Alejandro... Ah, no, pues sí, pues nuestro Jano. Sí. A Natalia Valentín. ¿Soy de ustedes? Sí. En nuestros corazones. A Juan Guaidó, no, mentira. Bueno, no está bien de él. ¿Quién es Juan Guaidó? No sé. Es como buscando a Wally ahora. A mi primo Mario Francisco Navarrete Sepúlveda. A Patti Uribe. Natalia Valentín. A Felipe. Saluda a la Natalia. Felipe Aguayo. Sí. A Avellana del Monte. Y Carly Du. Saluda a todo ello. A todo, a todo el mundaje que nos está interactuando con nosotros. ¿Qué significa mundaje? El que soy de la elite, soy de la elite de la radio. Yo soy con el mundaje que lo diga en los Las palabras de Nelson no representan necesariamente el pensamiento de Cerro a la Izquierda. Soy de la elite de Cerro a la Izquierda. De la elite del confort, sí. La elite. Pues bueno, saluda a todo. En mi camisa nueva bala. Sí, lo avala. Camisa primaveral del día. Saluda a todo el perraje que está viendo Cerro a la Izquierda. Saluda al lumpen que no está viendo hasta ahora. Saluda a todo el lumpen. No, mentira. Saludos, chiquillos, chiquilles. Disculpen. Pero se me pega el idioma de la elite. Se me pega a veces. Es que estamos en guerra. Como te juntas tanto con ellos todos los días. Claro, me junto con ellos, con la elite todo el día. Me codo a codo, entonces claro, se me pegan esos modismos. Sí, pues te entiendo. Pasa lo mismo. De hecho, se podría llamar. Con los mates. Mundaje, ahora, de ahora en adelante, en un auditor de Cerro Lesker. En vez de cerrista, el mundaje. Hola, mundaje, claro. ¿Cómo están? No. No, vamos a coger eso. ¿En qué parte íbamos del análisis? Porque nosotros estábamos analizando y de repente nos... ¡Bah! Sí, íbamos en el... Bueno, íbamos, nos perdimos. Yo había abordado el tema de lo vertiginoso que ha sido el proceso. Gama hablaba un poco de cómo ha sido la respuesta del Elite. Y yo creo que vale la pena dar vuelto, o sea, darle vuelta un poquito a algunos... No sé si a la... A ver, acá está latente el enojo, está latente el cuáles han sido los pilares del sistema, como bien decía la Fundación Sol, que han avalado y que han generado este malestar. Claro. Y yo creo que ese es un punto interesante para poderlo hablar hoy día de forma general, porque para contarle a la gente que nos está viendo, los programas que vienen de Cerro a la Izquierda, vamos a empezar a abordar en profundidad por qué el enojo o por qué el malestar. Básicamente con programas temáticos en donde vamos a abordar estos temas como los bien, programas del enojo. Los claro. programas del enojo. Enojándose con Cerro a la Izquierda. Venga a enojarse con Cerro a la Izquierda. Claro. Juntando enojo. Oye, juntando pero enojo. A grandes rasgos. Para que rasgo. Haga refuerza y salga la marcha con harto enojo. Claro. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son? Bueno, de partida, la AFP, el sistema de previsión social. La ausencia de previsión social, porque sí, la AFP hecho, no califica como sistema de previsión social, pues sí. Un sistema de especulación financiera. Claro, y que da sustento a la especulación financiera en Chile. Sí, bueno, la pilar. Salud, comillas pública. La educación, comillas pública. El transporte, que fue como uno de los orígenes de entre todo comillas esto. Privado, nada más. Muchas comillas. Mundo del trabajo. El mundo del trabajo, porque cuando nos empezamos a pensar y a escribir cuáles eran, hay veces que nos quedamos como cortos con los nombres, pues porque claro. pusimos el mundo del trabajo, porque ahí hay un sueldos, horas laborales, trato, el código del trabajo en sí mismo, la función de la inspección del trabajo que lo hemos cuestionado tantas veces. Como una caja el llena de estatuto, papeles. El estatuto laboral juvenil. Sí. Las reformas laborales que los honorarios. Los honorarios, los trabajadores públicos, los contratas, el multirut. Sí, el multirut. O sea, ya le pusimos mundo del trabajo porque ya hay adentro. Es hay un mundo montón, en sí, un claro. mundaje en sí mismo. es un mundaje. Random. Claro. El agua. El código agua como, de agua. El sí, agua como tema. Como tema. Bueno, ya es casi un lugar común decirlo, pero es bueno reiterarlo porque se han como internalizado muchas personas que. De repente en estas conversaciones que ahora todo el mundo está hablando de política en cualquier lugar, el otro día fui, sí, sí, de hecho, notable. Fui a un taller a reparar un asunto, un problema de los tantos que tengo con mis cosas y estaban todos hablando de política pues, y estaban hablando y decían sí, pues si Chile es el único país del mundo donde el agua es privada, decía lo que uno trató de constantemente decir que no era normal, de que estaba mal, ya la gente cacha que el agua está mal porque que fijo. No puede ser privada del agua y eso tiene que quedar claro en la nueva constitución. Y todo el mundo sabe además que es el único país del mundo porque además, antes era como y habrán otros no, o se sabe que es el único no, ahora. De hecho, tomando lo que dice Jano como solamente una cápita para que después sigamos cuáles van a ser los ejes. El hecho de que se haya repolitizado la conversación a nivel familiar y cotidiano. Barrial, en las poblaciones. Es un tema que es súper interesante porque... Las familias están discutiendo cosas que antes no discutían. El relato de los 90 y el 2000 era que esos problemas de la política dejémoselo a los políticos. Pues nosotros hablemos de, no sé, de otras cosas. Consumo, comprar, no sé. Hablemos de fútbol, religión y política. Exacto. Mejor de fútbol, no. ¿Y de religión te gustaría? Ya, el agua, íbamos en el agua. Sí, el agua. Servicios básicos. Yo dije, las cuentas, no sabía cómo poner las cuentas, todas las cuentas que uno paga todo el tiempo y que son extremadamente abusivas, el gas, la electricidad, el agua misma también. De hecho, yo en el tema el internet, una de las internet más caras de Latinoamérica y con más penca de Latinoamérica. Más penca también. Oye, y que el internet tiene en estos tiempos califica como un servicio básico ya. Sí, ¿no? Sí, po. De hecho, toda la gente que nos está viendo ahora en vivo está porque tiene internet. Sí. Un saludo a todo el mundaje que nos está viendo hasta ahora. No. Un tema, yo hago un link con el agua, el tema de los recursos naturales en general. Recordemos que todavía está el DL-701, el bonificado. El modelo extractivista. Sí, claro. También es un link ahí. Las forestales como tema. Exacto. También tenemos ahí las deudas, el nivel de endeudamiento, como enlazado con los servicios básicos. Los perdonazos tributarios, que ese ha sido unos temazos del último tiempo que antes no se le ponía tampoco mucho ojo en general a esos temas. No había mucho escrutinio de parte de la ciudadanía con de respecto hecho, a eso. ¿Qué, cómo evalúan lo que ocurrió con Johnson acá en Concepción? Para mí es un símbolo. Sí, un símbolo. Un símbolo súper fuerte de que estamos hartos de los abusos. De hecho, bueno, para contar a la gente que nos vive en Conce, claro, el día jueves, si no me equivoco, no me acuerdo, en una de las tantas marchas que se generó, se ya generó, siento que ha pasado un mes, bueno, se no generó sé. Un saqueo, en este caso, a Johnson, pero ustedes dirán, oh, saqueo, sacaron la ropa, se la llevaron. No, era un saqueo donde las cosas que se iban sacando se fueron a una hoguera. Se quemaron televisores, se quemó ropa, se quemaron maniquí, se quemó todo en este caso que pudiera servir para la barricada en este caso. Por el perdonazo que le hicieron a Johnson. De 125 millones de dólares, claro. Recordemos. Y eso, como quisiera un kiosquero no que es, el Servicio de Impuesto Interno no se leer. Imaginen que la gente que estaba quemando la cuestión no entendía lo que estaba, no entendía lo que estaba haciendo. La gente lo tenía súper claro, lo estaba diciendo, lo estaban conversando, lo estaban gritando. Esto es por el perdonazo, no, no es que hay una confusión, ah, no es que son puros cabros, el lumpen, los vándalos, no sé qué. No, la gente sacó, claro, la gente sacó la cuestión y la quemó para demostrar que estamos absoluto desacuerdo con ese tipo de perdonazo a esos empresarios como Polman. Y de hecho, el edificio, la infraestructura que es hermosa, el castillo. El Palacio Irma. El Palacio Irma, uno de los pocos castillos que quedan en el centro. Castillo, entre comillas. Que quedan en el centro de Concepción. No, Palacio Irma. Palacio. Que quedan en el centro de Concepción. Que es un edificio hermoso. Que hay que recuperarlo en algún momento para darle un mejor uso que una tienda. Que una tienda. No sufrió ningún daño. No, no. Es un edificio patrimonial de Concepción que quedó intacto. Se le rompieron vidrios, obviamente. Recordar que la ley de patrimonio, eso sí, solamente rescata las fachadas de los edificios. Sí, pues, porque por dentro lo destrozaron. Claro. Sí, es como la restauración que hicieron en el mall del centro. Claro. Súper bonito. Los que no son de Concepción, el mall del centro de Concepción, tuvieron que dejar una pared desconectada absolutamente de la arquitectura del mall, sí, pero dejar la pared ahí parada. Sí, parada, desconectada. Es como el mall y una... pared, claro, ahí, hay nada, pared no, que, no hay conexión. Pared que pertenecía al antiguo edificio de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, edificio que fue capotó durante alguno de los numerosos terremotos que han afectado la comuna de Concepción. Sí, pues, ya, pues, y el edificio quedó intacto. Lo que hizo, lo que se hizo fue sacar los productos para alimentar una fogata de que alcanzó llamas que superaban los 5 metros de altura, así era, sí, impresionante, era una fumarola que se veía desde cualquier lugar de Concepción. Y de saludos a Paula Martínez Maldonado, mi prima, saludos Pauli, a Hugo González Aradena, saludos Hugo. Ex Gordugo, ya no es Gordugo, es Gordugo, no, es Hugo. Saludos Huguito, cuídate, Hugo. Un abrazo. ¿Cuándo otro combate? ¿Cuándo otro combate? Dice Jano. Pone fecha y lugar. Íbamos en la lista de. En esta revisión de lista de supermercado de descontentos. Sí. Íbamos en agua. Íbamos en perdonazos tributarios. Sí. También agregó el Gama y creo que se nos había escapado vale. Problemática habitacional en Chile. Sí, el acceso temazo. A la vivienda, temazo. Sí. Parte, un grueso de la población chilena o no puede acceder porque tiene demasiado ingreso o no, o sea, o tiene un ingreso superior a para ser vulnerable, pero tampoco puede acceder a crédito porque no gana no muy califica, poco, no califica. Claro. Entonces, ¿qué hay? No califica para ninguna de las dos cosas. Exacto. Ni para endeudarse ni para recibir un subsidio del Estado. Y exacto. Habría que agregar la depredación medioambiental también. Sí, claro. Que un link, de hecho, sí. El endeudamiento también y las pésimas lo condiciones dicho, en sí. Las cuales se construyen estas casas y su efecto sobre la vida familiar a futuro. Exacto. Veamos que gran parte de las viviendas que son entregadas con algún tipo de subsidio o beneficio del Estado realmente son muy pequeñas. Y esto claramente incide en un montón de un deterioro constante de la calidad de vida. Jóvenes que tienen que hacer abandono temprano del hogar de sus padres porque están hacinados prácticamente. Cómo esto también incide en temas como de violencia sexual dentro de los hogares. Acá no iba a acotar. No, eso porque viviendas en que se le escuchan hasta los peos al vecino, se escucha cuando va al baño y no lo digo como una forma exagerada. No. El vecino arriba va al baño y uno escucha como como cae el agua en su casa, en su baño. ¿Sí? O cuando se ducha. Y si lo comparamos, por ejemplo, con las viviendas de la remodelación Paicavillo, las que están en Aníbal Pinto, pasada Ejército, que son viviendas de carácter social, unos departamentos duplex que son hermosos, pues. La Corvi, el modelo Corvi. Como se pensaba anteriormente en viviendas que entregaran dignidad a las personas, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Claro. Donde solo te tiene como un techo donde poder llegar, pero no cumplen la función de habitabilidad mínima en este caso. Sí, pues, y que no permiten hacer vida familiar tampoco. Bueno, y eso todos estos temas van a ser los ejes con los cuales nosotros vamos a interactuar durante las presentes semanas. Saludos a Cristina Andrea Miranda Rojas, que dice: saludos Cerro La Izquierda desde Chiloé. Wow. Saludos a Chiloé. Al territorio chiloé. Al movilizado Chiloé. De hecho, vi imágenes de Castro, de Ancud, donde... ¿De qué parte de Chiloé eres, Cristina? Sí, cuéntanos qué está pasando por allá, por favor, Cristina. ¿Cuánto está la pasada por el Barcas? Nalcamán, que peleó con Piñera, es de Chiloé, ¿o no? O es de Puerto Montt. Nalcamán es de Puerto Montt, si no me equivoco. Sí. Bueno, y esos van a ser los ejes, como bien decía, que vamos a empezar a conversar durante las siguiente semana. Evidentemente esta movilización nos cambió todos los planes, hay que ser explícito en eso. Teníamos presupuestado y proyectado nuestros programas de aquí a fin de año, pero evidentemente esta coyuntura histórica que estamos viviendo nos hizo plantearnos todo y nos hizo básicamente retomar temas que ya habíamos hablado también en Cerro. Hay algunos de esos que hemos podido hablar. Al menos en este programa podemos decir que todos los temas que están reclamando los veníamos planteando desde los orígenes de este programa. Exacto. Y reiterativamente, con distintos actores. Miranda nos responde, dice: los escuchamos siempre. Gracias, muchas gracias por eso. Que y dice que nos escribe muy alegre. Desde Kaylen. Kaylen. No, sí. Yo lo leí mal. Saludo a Fanny Navarrete Sepúlveda, otra de mis primas que también está mirando. Oye, qué numerosa tu familia. De Angol. Sí. Notable la movilización de Angol también, sí, porque yo soy de allá. Así que saludo a toda mi familia que me está viendo. Son angoleños. Angolinos. Sí, sí. Me estás molestando. ¿Tienes una intención de molestarnos? Bien, bien. Bueno, volver también a saludar a las personas que han se han unido a esta transmisión. A Arnulfo Cid, Natalia Valentina, a Felipe Aguayo, a Avellana del Monte, Carlos Alberto Camino Espinosa, Carly Du, Anita Muriel. Anita, saludos a ti. Saludos a la hermosa tierra de Yumbel. A Fabián Enríquez, a Marco Antonio, a Luciano Sobrevía, a María Fernanda Vergara. La Feña. Saludos, Feña. Cuéntanos qué pasa con la gente que se alzó ahí en Nacimiento. En Nacimiento. Fueron muy buenas noticias que vinieron desde Nacimiento también. Bueno, Nacimiento viene de un proceso de movilización desde hace un rato también. Limpiamos MPC, de hecho. Un contra la contaminación que produce la MPC del grupo Mate. Exactamente. Es un problema que viene de arrastre y que ha estado bien activo, de hecho, este año. Bueno, hace tiempo, pero este año en particular. Este año ha estado muy activo, recordemos las marchas nocturnas que se hacían en Nacimiento. Exacto, sí, ha estado bien activo. Sí, buenas noticias de Nacimiento también, al igual que de Angol y de todos esos sectores que quedan ahí bien cerca. Eso, ¿sabes qué? Mira, yo ayer conversábamos con los chiquillos, que claro, pues a mucha gente nos agarró de sorpresa, pero ya todo lo que está pasando, pero si hacemos como un análisis a mediano plazo, prácticamente desde el 2011... Desde las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011, bueno, obviamente hubo antes la del 2006, o las comunidades mapuche que no han parado de movilizarse nunca, pero desde el 2011 hasta ahora, todos los años ha habido movilizaciones masivas por distintos temas, por distintos de los aristas que hoy día reventaron todas juntas. Sí. 2011-2012 estudiantes. El 2016, ¿cómo olvidar las grandes marchas del Noma FP? Que eran día domingo, familiares. Pero masiva. Yo creo que era la marcha más grande de Conce hasta la que se hizo el otro día. Este año el paro de los profes también masivo. Entonces el sistema neoliberal venía agrietándose. Ya hasta venía, que se quebró. Ya venía la tetera tirando el humito hacia arriba ya. Angel iba... Sí, chiquillos, es que hay que privilegiar la información también. Cristina Andrea Miranda Rojas de Kaylen nos dice: jóvenes apedrean nos apedrean la tesorería y gobernación de Castro. Los pacos reprimiendo. Fuerza a la gente de Castro en este caso, que están siguen movilizados. Y bueno, cuidarse. El llamado al autocuidado, yo creo que es importante. El llamado al autocuidado siempre tiene que estar presente. Sí. Sobre todo con la... Comunicarse, dejarle avisado a alguien dónde está. Como dijo el Nelson, a nadie le van a hacer una estatua después de esto. ¿Para qué exponerse? No hay para qué exponerse. Y la rep está dura, hay que también consignarlo. Sí. Oye, y... Bueno, o sea, no por eso no hacemos llamada de movilizar. Claro, no. En absoluto. Solo hacerlo con cuidado. A movilizarse con los medios de resguardo básicos. Salir en piño. Sí, conversemos algunos de esas medidas de resguardo porque de repente uno se le olvida. A nosotros mismos nos pasó que uno de los miembros del equipo de Cerro La Izquierda, que teníamos la deuda de contarle, fue tomado detenido y torturado en la primera, en el retén móvil en que se lo llevaron. Fue duramente golpeado. Bueno, nosotros lo estamos contando porque tomamos el acuerdo como equipo de contarlo. Y nosotros tampoco estábamos tan... no teníamos el protocolo escrito en cuanto a cómo cuidarnos. Y cómo cuidarnos nosotros también. De hecho, no exageramos tortura. Él va a poner una demanda en fiscalía por tortura. Ya lo denunciaste del INDH. Se van a tomar acciones legales también a través de otras instancias que se han ido conformando en esta coyuntura. Pero decirles algunas cosas, no sé, pues, pequeños tips. Que alguien sepa dónde está. Sí. Donde sepa dónde estás y que si no llegas al lugar donde tenías que ir después de manifestarte, puedan buscarte, porque es algo tan sencillo como eso. Tomar resguardos cuando la represión, ir en grupo, tomar resguardos cuando la represión se activa, no sé, pues cuando empiezan a disparar, tener en consideración que los disparos están a la altura de la cabeza, a esa altura están disparando. Saludos al Nelson, que se acaba de conectar, está viendo. Justo saludos. Que estábamos hablando, sí, de... estábamos hablando súper de tu caso. Sí. Tocayo. No, lo otro, complementando a Angel, si van a grabar o van a sacar fotografía cuando el momento que esté la repretura, les recomiendo no hacerlo. O sea, tratar de alejarse lo más posible del foco, pues Carabineros está deteniendo a mansalva en realidad. O sea, está... Sí. Tomando a todo el mundo que pille, lo toman, ¿no? Entonces... Algunas personas creen que cuando uno anda cubriendo este tipo de manifestaciones o cuando empieza la represión, puede ser un resguardo estar cubriendo en sí mismo, ser así como el reporteo. Claro. No lo es. No es una... de hecho, los pacos se molestan bastante, entonces... Exacto. Puede resultar muy peligroso. No por eso, o sea, el material que se envía, el material de la represión, el material de los detenidos, las fotos de las torturas, todo eso es también un resguardo en caso de que a alguien le pase algo o también para denunciar lo que está sucediendo en las calles. Pero al mismo tiempo hay que resguardarse, hay que cuidarse. El Nelson dice, acabo de llegar de la pega. Y véngase para acá el tiro entonces. Venga a trabajar más. No, venga a trabajar. Descansa. Agitó, te queremos mucho. Agitó mucho las masas el día de hoy. Saludos, Nelson. Trabaja en una panadería, chiquis. Sí. Pues. Saludos al montaje. Eso, pues, a eso nos referimos cuando hablamos del autocuidado. Nos estamos llamando a no movilizarse, estamos llamando a tomar ciertas precauciones. Andar y también conversar con su grupo, con quien se mueve, para poder... No estamos hablando tampoco de la gente organizada para causar destrozos, que tampoco se malentiende. Claro. Que los grupos de personas que se van junto a la marcha puedan también generar sus propios protocolos de autocuidado. Se pongan de acuerdo en el fondo cómo cuidarse. Uh-huh. Bueno, de más está decir de que si estás en un lugar, vayas al lugar que vayas siempre... y estás en esta situación de manifestación, trates de ubicar los espacios de los vías de escape. Exacto. Porque la idea nunca es quedarse en una calle cerrada. Cuando la gente... una cosa que me ha resultado bastante en el último tiempo es que cuando yo llego a las manifestaciones, como están desde las 8:30 de la mañana activas hasta muy tarde, hago un paneo general. Digo, exacto. Ya, ¿dónde están? Me doy una vuelta por alrededor del lugar, ¿dónde están los carabineros? ¿Por dónde están las barricadas? Miro en qué situación, en qué escenario estoy. No me quedo parada en un solo punto sin saber si estoy al medio de algo, cerca de los pacos o no. Y tratar de no encajonarse. Claro. Lo digo por experiencia, porque a mí el guanaco me mojó. Y eso fue porque me encajoné. Claro. Entonces no se encajonen, no se aglomeren en un sector donde no tengan vías de escape. Y si bien, como dice el Nelson, ya cambió cómo actúan los pacos, píquenle al toque, sí, corran, pero no despavoridos. Eso, también, porque se generan muchos accidentes en la estampida. Sí. Bueno, y lo otro también en momentos, en el WhatsApp, si estás comunicándote con alguien, colocar la dirección o en el momento. Compartir la ubicación. Cosa de tener una persona que sepa dónde tú te estás moviendo. Sí. Básicamente un resguardo, sobre todo para la gente que a veces se pierde, o en grupos de amigos que se pierden marchando. Pum. Entonces es un llamado también a eso, al autocuidado. Claro, y como son tan masivas, cuesta después encontrarte con ellos de nuevo. Pum. Díganos nosotros que de repente nos pasamos buscando una hora esquina por esquina. Exacto. Saluda a Jorge González, que se acaba de unir a la... ¿Sí? ¿Jorge González? Jorge González. Jorge González. Se perdió que pusimos el baile de los que sobran. Sí, y se conectó. Qué bueno. Saluda a Jorge. Narea, nada, pero lo bloqueamos. Nada. Ya, ¿para dónde íbamos? Íbamos a mencionar, yo creo que podríamos también revisar un poco los 11 pilares que sostienen este modelo. Uh-huh. Los 11, para recordar un poco Claro. ¿Cuáles son esos 11 pilares? Porque recordamos como las causas del enojo, que nos salieron muchas y nos salieron más ahora en la conversación, pero también están los 11 pilares dictatoriales que están aún vigentes en el modelo chileno y que sostienen este modelo. Y la Fundación Sol hace una pequeña infografía muy buena que han dado dando vueltas hace tiempo por todos lados, y ellos lo dejan así como sí, gráficamente como hace 3 años más. Sí, gráficamente muy, muy claro. De hecho, nosotros en Cerro a la Izquierda vamos a ir subiendo durante las siguientes en nuestras redes sociales sí. algunos resúmenes interesantes respecto de estos 11 pilares uh-huh. y que vale la pena analizarlo y discutirlo, sobre todo en un proceso donde se está conversando en asamblea, se está conversando en los distintos sectores y territorios de Concepción y de Chile respecto al Chile que queremos, o al Chile nuevo en este caso, claro. Vale la pena recordar y analizar y reflexionar en torno a estos pilares y por qué es necesario cambiarlo. Voy a mencionar los pilares porque no pretendemos en este momento analizarlos uno por uno. Claro. Pero en 1979, pilar plan laboral, que algo nos referimos a eso. Sí. El sistema tributario que se forma y se establece, gracias por la ayuda, en 1974. Sistema de salud en 1981. La desnacionalización del cobre, el 81 también. El fomento forestal, que tanta daño el famoso DL-701. Sí, el 74. El sistema de AFP, el 81. El sistema bancario, perdón, la privatización y abandono de la educación, el 81 también. La municipalización fue. Sí. Mm. El sistema bancario, el 75 al 86. La subcontratación, que eso es nefasto, un gran tema. Nefasto. Y es un temazo para hablarlo. Sí, el 79. La privatización del agua, que ya nos referimos a eso, el sí. 81, y la constitución política, el 80. Y recordemos que los gobiernos de la Concertación le pusieron la tapia final privatizando la sanitaria y concesionando las carreteras. Viste que eso es el... De todo, nombramos los 11 pilares y de todo, contra todo eso se está protestando. Sí, justamente. Y no porque sean expertos que hayan leído la infografía, bueno, quizá algunos sí leyeron la infografía de la Fundación Sol. Y como hay varios memes de gente de derecha en estos tiempos, así como burlándose, dicen, quieren cambiar la constitución y no la han leído, ya ni siquiera hace falta leerla, si vivimos en Chile y la sufrimos. Sí, la vivimos en carne propia. No, la sufrimos, no la vivimos. Y además que tampoco creo que quienes la defiendan la hayan leído. Bueno, si no fueron los decretos de emergencia, ni siquiera respetaron la propia constitución, ¿qué más le va a pedir? Iván FL dice, saludos desde Valparaíso. Plaza Aníbal Pinto, absolutamente llena de gente. Saludos a Valparaíso, saludos. Sobre todo esta semana se movilizó una marcha bastante grande, multitudinaria, desde Viña del Mar hacia Valparaíso, que fue una marcha muy masiva también. Sí. Eso que... Nada, me voy a hacer un comentario pesado. ¿Qué? No. Lo que los porteños llaman Plaza Aníbal Pinto, iba a decir. Lo que los... Oh, okay. Menos mal que no lo dijiste. Menos mal que no lo dijiste. Que mira, yo viví un tiempo en Valparaíso, varios meses, casi un año. Y me acuerdo que me iba a juntar con un amigo, me dijo, en la plaza Aníbal Pinto, me dio la dirección. Ya. Y yo andaba buscando una plaza con mi mentalidad de penquista, donde estaba árboles, pasto, tierra. Y como que hablábamos por teléfono y decía, pero ¿y dónde está la plaza? Y me decía, pero si está ahí, ¿cómo no la veis? Y no la veía. Y después nos juntamos y decía, esa es la plaza. Te la presenté. Y creo que era un... Es como un, no sé, una, como vereda, una esquina ancha. Una vereda ancha. No, pero saludá a los porteños. Bonita ciudad de Valparaíso. Solo fue mi... Amamos al pueblo de Valparaíso. Sí, mi mentalidad sureña que me hizo... No, tenía otra concepción de saludo lo... y aguante el pan batido. ¿Va pan batido lo dices? Sí. Sí. Saludo a Valparaíso y saludo a todo ese mundaje de allá, de la zona central, que se ha movilizado bastante. Sí, se movilizan en marcha hacia el Congreso, que está fuertemente resguardado por carabineros, y insisten, y van al Congreso, y van al Congreso, hasta el punto que tuvo que suspender sesiones sí, porque se estaba rodeado de edificio. De hecho, me parece muy notable el esfuerzo que han hecho las personas de Valparaíso de suspender las sesiones del Congreso por... la intensa movilización que porque han le tenido. Tienen miedo a la gente, si la élite está cagada de susto, bueno, nos tiene miedo y nos odia al mismo tiempo, la élite odia al pueblo chileno, bueno. Siempre lo ha hecho, pero ahora además le tiene miedo. Y los mecanismos de control, bueno, de hecho yo creo que un análisis de reflexión, por lo menos que a mí me queda, es que las reglas del juego en las cuales se había sustentado Chile en los últimos 30 años, 40 años después del 18 de octubre cambiaron. O sea, Chile cambió. Y eso, yo lo cambié. Y eso, y yo lo, nosotros lo cambiamos. Nosotros lo cambiamos. Nosotros lo cambiamos, no. Pero hablando todos y todas. Entre todos. Todes. Todes. las reglas del juego o las formas de apaciguar los conflictos que operaban antiguamente, operaban en los últimos 30 años, hasta el 17 de octubre, ponte tú, uh-huh, ahora ya no corren. O sea, yo lo veo así por lo menos, no sé, lo dejo también como pregunta para el panel. Obvio, totalmente de acuerdo. Si el país cambió, son cosas totalmente... Estamos hablando de cuestiones que la mitad de lo que estamos hablando ahora, hace un mes, era fumar opio. Claro. Y ahora estamos hablando de cosas que incluso nos parecen insuficientes. Uh-huh. O claro, por ejemplo, la ley de 40, la 40 horas. Po. Sí, pues, las 40 horas como... Es como, no, ¿cómo no se iba a dar la cacha antes que había que hacerlo? O lo mínimo. Uh-huh. Claro. Sí, yo creo que es un proceso que se está llevando a cabo. Soy como un poco más, como ustedes saben, conservadora en el análisis, pero conservadora no me refiero ya. Pero, sí, claro. Uy, opus Dei. Creo que es un proceso que se está dando. Está hablando, como nosotros estamos diciendo, Chile cambió. Piñera está diciendo Chile cambió. El PS está diciendo que Chile cambió. Es que ojo, toda la clase eso. Política. Es está... que Chile cambió, pues, es verdad. Ya, si no, pero, por decir pero, que el semáforo está en rojo, pero, significa pero que. Voy para, pero el voy para pasado. Otro lado. No, pero yo voy para otro lado. Cacho, más o menos, sí, ¿dónde vais? Sí. A lo que voy es que Chile cambió y es algo que se puso como una frase un común en tanto la elite política, el empresariado, pero también en nosotros los movilizados. Y hay que tener ojo con eso también, porque quien se apropia, hay que tener siempre un punto rojo, porque no podemos perder que ellos saben jugar tanto como nosotros en este juego de la política. Sí, pero... El tablero de ajedrez lo pateamos, pero ahora hay que parar nuevamente las piezas. Y ese por lo menos esa es la postura que yo tengo, que hay que siempre tener cuidado, sí, para pero que no nos pasen goles. Los locos se intentaron apropiar hasta de la marcha del 25, pues sí, obvio se van a intentar de apropiar de todo, y ya a esta altura como lo que hagan ni siquiera lo escuchan. Cuando Piñera dice Chile cambió, todos se cagan de la risa. Sí, igual lo que dice la Angel, igual es interesante la apropiación que hace la elite, porque... Y te das cuenta, la esquizofrenia. Decía que la marcha estaba feliz por la marcha. Y la esquizofrenia, eso te digo. Es decir, feliz por una marcha que era en contra de su gobierno. Era como. Allá voy. Sí. Eduardo Rubilar comenta, dice: yo igual creo que se corrió la frontera de lo posible. Lo que ayer era impensado en discutir, la weá se está gritando a mares en la calle. Un saludo, cabres. Y mucho aguante el programa. Muchas gracias a ti, Eduardo Rubilar. Gracias por comentar. Saludos. Difunde nuestro programa, nuestro contenido. Y síguenos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Estamos en Spotify, en resumen.cl y en todas nuestras radios amigas: Radio Valentina Ranguelmo, Radio Can de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Esperanza de Quirihue y Radio Fiesta Mix de Nacimiento. A todo eso que has señalado, Jano, me gustaría también hacerle un llamado a todas las personas que están viendo esta transmisión de Face Live, a unirse a Eduardo y a comentar, a hacernos sus preguntas, sus comentarios, y que nos informen también de qué es lo que está pasando en sus comunas, en sus ciudades. Nosotros estamos transmitiendo desde la zona de Concepción, pero también sabemos que nos escuchan desde diferentes comunas de este país. De hecho, señora Clarita de Maipo, don Gama, ¿cuándo va a venir al Consejo de Seguridad? Nos dice desde Coelé una vez. Señora Clarita, don Gama, el proyecto que me prometió, ¿dónde está? ¿Recordás que Gama trabaja en la Municipalidad de Coelemu? Sí, saludo a Coelemu también. ¿Tanta broma sobre eso? Sí. Donde nos escuchan en Radio Valentina. Justamente. Sí, justamente. Bueno, recordar que también en Coelemu se han hecho diferentes actividades y acciones de protesta enmarcadas dentro de esta movilización nacional. Tenemos los gremios de la salud, gremios de trabajadores públicos, muy movilizados, con harta gente en la calle. Entonces... tenemos una situación bien interesante en diferentes comunas de la región de Ñuble, en este caso. Y la música que escucho de fondo creo que da a entender y nos indica claramente que estamos en proceso de cierre de nuestro querido espacio. Que Gama no la escucha porque no se puso audífonos. Sí, yo la escucho clarito, así que yo creo que podríamos hacer un breve paneo de palabras del cierre. Sí. Tenemos varias cosas que comentar todavía, pero no creo que las mencionamos. Sí, quería mencionar la carta del comandante Ramiro Marín. No, pero coméntale. Ramiro al desconcierto. Creo que una de las cosas que hay que comentar y que se hacen necesarios son este tipo de análisis y de carta. Yo rescataría alguna de las frases que lanza en su carta el comandante Ramiro. ¿Quién es el comandante Ramiro? El comandante Ramiro está cumpliendo una condena de 15 años por el asesinato de Jaime Guzmán. El ajusticiamiento. ¿A quién queremos terminar de asesinar con todas estas movilizaciones? Su ideología, claro, sea nosotros le queremos pegar un balazo a su constitución y a su orden jurídico. Justamente, patearle la tumba. Entonces, comandante Ramiro escribe una carta al desconcierto y dice, una de las frases dice, dice que es gratificante para él observar las calles de nuestro país tomadas con alegría y determinación, más aún frente a la represión hambrienta de mutilar o acaso de matar. Veo el desconcierto y el temor de las élites ante este nuevo escenario. Un día desbordan humildad, otro empatía, y a diario consultan a sus intelectuales orgánicos para que descifren el panorama, pero todo en vano hasta hoy, solo palos de ciego. Nosotros hablábamos de esta esquizofrenia, bueno, ahí está gráfica. Dice que estamos juntos, abrazos, él muestra mucha solidaridad, pero también mucha esperanza en todo lo que está sucediendo. Y no es menor, porque hay que recordar que el comandante Ramiro es una persona súper relevante en el escenario político de la izquierda de este país y en el periodo de la dictadura. Así que es importante recibir estos saludos. Estos saludos son gratificantes en el fondo. Y recordemos también el proceso de resistencia a la vuelta a la democracia también. Sí. Porque, bueno, desde el Frente Patriótico y otros movimientos que quedaron un poco descolgados a fines de los 80, fueron los que plantearon la crítica al modelo y que el modelo de transición iba a terminar como está terminando el día de hoy, de hecho. Sí. Mira, una de las cosas siempre interesantes... Siempre tuviste razones. Interesantes que dice, que yo creo que también se corresponde con el análisis que estábamos haciendo nosotros al aire, dice, en los últimos días se ha instalado el discurso del empate por parte de un sector de la clase política. Todos somos responsables, no hay izquierda ni derecha, todos queremos lo mismo, democracia, igualdad, etc. Luego que el mantra inicial de la criminalización de la protesta social fracasó. El discurso de los violentistas, vándalos y delincuentes no nos recuerda a aquel tirano, Pinochet, dio paso al discurso de la legítima manifestación pacífica. Este travestismo, qué buena palabra, retórico, intenta salvar algo de credibilidad, pero todos sabemos muy bien qué sectores políticos han sido y son más afines y defensores a ultranza del actual modelo neoliberal, modelo que reproduce la desigualdad y que está protegido por la constitución pinochetista, Pinochet, UDI, Concertación, para impedir su cambio. La sabiduría del pueblo ejerciendo su soberanía con los cabildos desplegados en todo el país se manifiesta cuando se multiplican sus voces que señalan como prioritario fundamental generar una nueva constitución. O sea, vamos en la misma dirección de análisis. El futuro ya no está cerrado, lo abrieron los estudiantes secundarios con su audacia y creatividad. Gracias por darnos tanta esperanza y comenzar a elevar la dignidad de Chile. Firma Frente Cerro de la Izquierda, perdón. Eso, bueno, continúa entregando palabras de aliento. Ramiro desde la prisión política. Dice, abrazo y estamos recordar juntos. También que el comandante Ramiro fue traído a Chile o extraditado de una forma fraudulenta, irregular, ¿sí? Traspasando o violando acuerdos internacionales incluso. Así que, y está actualmente en la cárcel de alta seguridad. Gama, tú ibas a consignar algo. Palabras de cierre, recordando. La cual ya se fugó una vez de una forma muy espectacular. Sí. El día de mi cumpleaños. Bueno, básicamente valorar las lúcidas palabras del comandante Ramiro en esta ocasión. Me ha causado mucho ruido el tema de la teoría del empate. Sabemos que este gobierno en buenas medidas ya está políticamente liquidado. Sabemos que cualquier declaración que haga este gobierno será signo o será causa de risa en muchos sectores. Entonces, como ya este gobierno se ha caído en el fango, lo único que puede aspirar en buenas medidas es arrastrar a más y más actores políticos hacia ese mismo fango. Es como un hoyo negro, decir. Como el hoyo negro. Como está el que se acerca. Se va para adentro con él, claro. Como ya este gobierno está manchado con el fango asqueroso de la represión y está manchado con sangre. Está manchado con sangre. Lo único que desea es básicamente salpicar para todos lados. De hecho, Piñera logró algo. Va a pasar a la historia como un presidente genocida y el primer genocida en democracia. Valga entre comillas. Yo creo que en la historia de Chile deben haber un par de genocidas democráticos más. Sí, pues hay caleta. Sí. Pero va a ser considerado como Pinochet, post-dictadura, claro. Y Piñera que le reventó y actuó como Pinochet. Exacto. Claro. Como dije en el capítulo anterior, que quiso defender el neoliberalismo de la misma forma en que se impuso. Con militares en las calles, matando y torturando. Exacto. Ese es como un... Bueno, y también referirnos brevemente a ese aspecto de toda esta movilización que tiene que ver con la tortura, con la violencia, con los desaparecidos, con los muertos. No, siempre nos cuesta hablar de este tema, siempre en la previa decimos chuta, pero no será bajar el ánimo, no será desmovilizante, pero es una realidad. Entonces también nos referimos a eso. Yo creo que en Chile es evidente que se violan los derechos humanos, sabíamos desde antes que esto pasaba, pero ahora nos explotó en la cara el cómo reaccionó el gobierno, el Estado, los militares en la calle. Las cifras son un poco confusas porque llegan cifras de Amnistía Internacional, cifras del INDH, de Fiscalía, por lo tanto no se sabe todavía a ciencia cierta cuántos son los muertos, cuántos son los torturados, cuántos son las violadas y violados, cuántos son los abusos sexuales, cuántos son los desaparecidos, que eso es otro tema súper difícil de dilucidar en este momento, cuántos centros de tortura implementaron o están implementando. Entonces ese también hay que tener claridad con que eso está sucediendo. Va a ser algo que vamos a arrastrar post estas movilizaciones durante mucho tiempo. Sí. Este va a ser un tema que vamos a tener que estar tocando durante años probablemente. Exacto. Porque son procesos súper largos, además. Imagínate si han pasado 40 años del golpe, seguimos hablando de la violación de derechos humanos en dictadura. Imagínate con este proceso. Y de gente que todavía no vuelve a su casa hace 40 años. Sobre todo pensando en la gente que nos escucha en Spotify, en podcast, en el extranjero. Para que grafiquen también y puedan difundir que en Chile, en el Chile del siglo XXI, en el Jaguar, de que le llamaban en los años 90, se ha tortura, se ha desaparecido gente y estas movilizaciones acarrean una gran cantidad de muertos. Entonces no es un proceso menor y te hablo un poco de la desesperación de la élite política en este caso y en Chile. Y que la forma de operar es tal cual la dictadura. O sea, no hay otra forma de operar para ellos. Hicieron exactamente lo mismo nuevamente. Y de hecho, cuando desde el inicio de este estallido social se hacemos un continuo desde el 2011, ya en el 2011 hubo muertos. Recordemos el caso de Manuel Gutiérrez. En septiembre, que le llegó un disparo de carabinero. De hecho, fue eso detonó la salida del general director de la época, Gordon. De Gordon. Eso es una de las cosas que vamos a tener que seguir tocando, que vamos a seguir conversando en torno a eso. Siempre estamos tratando de apoyar con información. Como decimos, es confuso, pero lo que dicen Nelson es súper importante. Nos ven hartas personas del extranjero y es algo que tiene que salir también de las fronteras de Chile. Sí. Y bueno, pero a pesar de todo eso, sí, por supuesto, hoy marcharon miles de personas en Concepción, en Valparaíso, en Santiago y en las principales ciudades de Chile. Esto, mira, si te soy sincero, yo pensaba que era una muy mala idea hacer una marcha un día feriado. Sí. Porque pensé que no iba a llegar mucha gente. Y nuevamente nos taparon la boca. Fue de un nivel de masividad increíble. Sí. Los ánimos no decaen. Llevamos, ¿cuántos días? ¿15? Tal vez. Esto partió. Mañana cumplimos dos semanas. Dos semanas, sí, mañana. Y de movilizaciones todos los días. No ha habido absolutamente ningún solo día en que no haya habido marchas. Y varias marchas al día. Sí. Y los ánimos siguen. Y hoy día fue la marcha más masiva en días. Sí. Y esto no para. La gente tiene ánimo. El gobierno está cansadísimo, las fuerzas de carabineros están más cansados que nadie. Sí. Es cosa de verle las caras. Se nota que no han dormido en semanas. En semanas, ni el mentolatum le ayuda. No, ni el mentolatum. Entonces, el mentolatum blanco que se ve. Entonces, y el pueblo chileno sigue en las calles, sigue resistiendo. Y sigue con ánimos de cambiarlo todo. Y se sigue juntando en la asamblea. Y sigue cada vez hay más asambleas, cada vez hay más cabildo, cada vez aparecen demandas más claras. Lograron, por ejemplo, en Santiago rebajar el TAG, pero desde la agrupación No Más TAG, que existe hace tiempo, ¿cachai? Que insisto, no tiene un nivel de espontaneidad la forma en que se manifestó todo esto, pero no el descontento, no es espontáneo, claro. Se arrastra de 30 años. Sí. Es lo que decíamos. Y la agrupación No Más Tag le dijo, ya, bacán que bajen el precio, pero no, nuestra agrupación se llama No Más Tag. Así, que no existe. No existe el tag. Y vamos a seguir insistiendo. No Más AFP. Hasta que desaparezca el tag. Lo mismo el No Más AFP. Sí, no más Carol Dance. No más cargas. ¿No quieren que un aporte del 2% del por parte del empleador? Queremos sí. que se acaben las AFP. Sí, queremos educación no queremos gratuita. AFP total tampoco. A educación gratuita y de calidad para todas las no personas becas. De este país. Queremos una salud digna para todo el pueblo que vive en Chile. Subcontratación de clínicas. Sí. No pagarle millonadas del Estado clínicas. A las clínicas por atención sí. hospitalaria. No queremos seguir trabajando honorarios como todos los que están presentes en este estudio. Sí. Sí. No más honorarios. Que no tenemos derecho a enfermarnos ni a vacaciones. Ni a tener vacaciones, ni a embarazarse, a nada, pues estamos absolutamente condenados a la precariedad. Trabajando en condiciones del siglo XIX en el siglo XXI. Justamente. Para el Estado. Y para el Estado. Y eso, pues, y la gente sigue con ánimo, no decae, sigue marchando y va a seguir marchando porque la verdad a esto no se le ve fin no, en mucho rato. No, de hecho, lo comentábamos igual off the record ayer y hoy día. No se ve una solución clara y claramente esto va a seguir. Y en caso de que llegara a amainar por alguna circunstancia, puede terminar hoy, pero va a reactivarse en un mes o en dos meses. O es un tema que claro. va tardando vueltas. Como dice siempre. El historiador Gabriel Salazar, que hay un ¿cómo se llama? Subsidiencia. Sí. Del movimiento popular. Claro, que quiere decir eso, que queda en pausa. Pues no es que la gente se olvide. Claro. Sino que queda en pausa y cualquier chispa lo puede reactivar. Va como por abajo, como la serrín en un incendio. Sí. La misma figura, po. En un momento explota y te explota sí, con po. Todo. Y el pueblo, y los pueblos y los movimientos tienen memoria, pues si esto no se va a olvidar en años, sino décadas, po. Sí. Oye, saludar a la gente que nos sigue viendo. Que está interactuando y que nos sigue viendo, sí que es harta gente. Dani Romo, saludos. Dani sacó, Romo. Jan, Johnny. Como Daniela acuerdo. Romo, la cantante. Sí. Yo ni me acuerdo. Yo ni me acuerdo, Gama, me sacaste todos los nombres. Sí, lo hice. Gracias. Gama, gracias por tu por ayudarme pericia. Tanto. Sí. Carlos CZ, Carolina Basualto Parra, Eduardo Rubilar, ya lo habíamos saludado. Daniel Conejeros, Jazz Flores, Cristina Andrea Miranda de Chiloé, ¿cierto? Viviana González, Natalia Valentín, Carol Parra, Vázquez Claus, lo expulsamos. César Andrés Varela, resumen. Dayan Muñoz. Y otra hola, Dayan, saludos, Guillón, presente. De personas que nos dieron corazoncito. Y a toda la gente que nos va a escuchar en la retransmisión en Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila, a la gente que está escuchando en este momento el FM de Radio Esperanza de Quirihue. Sí. Valentina Rangelmo. Sí, ya lo dije. Y también en Radio Fiesta Mix de Nacimiento. La gente que nos sigue en Twitter y en Instagram. Así y en, es. Y en Fotolog y en MySpace. Y la gente que nos está escuchando en este momento en resumen.cl y en Spotify, al cual pueden seguir nuestra cuenta. Sí. Ya es momento de ir cerrando, chiquillos. Sí, de es hecho. Bastante tarde. Cerrotón. Sí. Fue una cerrotón hoy día. Parece que había muchas ganas de conversar. Sí, lo bueno es que el rating se mantuvo alto todo el camino. Sí. Eso significa que no dimos la lata. No dimos lata. Sí. Eso es bueno. Saludos, chiquillos. Estamos a todos los acompañando que nos están viendo. El inicio de su feriado. Oye, ¿con qué tema vamos a cerrar? Pero no quieren despedirse. No, sí, pero quiero saber antes. Es un tema. Bueno, se han hecho dos canciones durante este movimiento, al menos de la que yo esté enterado. Quizás se han hecho muchas más. Ya ustedes pusieron en el capítulo que no estuve, Cacerolazo de Anita Tijoux. Así que voy a poner el tema de lo hace falso que grabaron, que se llama Yo sí estoy en guerra. Buen tema, lo escuché. Así como. A propósito de las declaraciones de Sebastián Piñera. Entonces con esa música nos vamos a ir y nos despedimos. Yo me despido personalmente desde el estudio Angel y desde Barrio Norte. Angel Straight Center. Claro. Saludo a Nelson que lo, está el centro de la conspiración. Oh, no, por favor. A Nelson, ¿quién es? Que está en su casa descansando, sí. Se lo merece. También saludar a mi hijo Emiliano, que ha tenido mucha paciencia para que haya dormido muy tarde hoy día. Sí. A su padre que lo está cuidando. Saludo a mi familia que ha estado siguiendo esto y a todos los vecinos y vecinas que siempre nos están escuchando en las distintas radios que nos siguen. Mucha parentela. Escuchándonos. Comentario parentético. Sí. Aguante la parentela. Ya me despedí. Gama. Les habla Gamaliel Silva y en este momento me gustaría despedirme de todos nuestros vecinos y vecinas del sector de Barrio Norte. Y mandarle un afectuoso saludo a todas las personas que a lo mejor nos van a escuchar desde la comuna de Coelemo y de Yumbel. Así la señora Clarita, el proyecto Don Gama que me prometió, ¿dónde está? Despídete, tú mejor. Nos vemos. Mi nombre es Nelson Alarcón, me despido, saludo a toda la gente que nos siguió esta tarde, saludo en realidad. Estamos movilizados, bastante espontáneos en el programa el día de hoy, bastante conversado, así que agradecer. Saludo a Guillón, saludo a todo el mundo en realidad, a todo el mundaje de Cerro. No, pero agradezco el espacio y lo estamos escuchando, lo estamos viendo obviamente en esta movilización que no para. Saludo a todo el mundaje también que nos escuchó en todas las plataformas en las que este programa está disponible. Nosotros nos reencontramos, no sé, nunca sé. Ánimo momento. Nunca sé en qué momento este programa aparece. Claro, es que en esta contingencia tiene que ser así. Es como un programa barricada, de repente está. De repente aparece. Aparece. Programa barricada, qué bueno. Y nosotros nos reencontramos cuando Dios quiera, diría yo. Claro. Así que eso. Estén atentos porque vamos a ir publicando infografía y siempre en vivo. Pero probablemente nos vamos a ver el lunes a las 7, que es nuestro horario regular. Claro. Ya. Así que nos vamos entonces con este tema de Haces Falsas y nos reencontramos. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao. Para ganar fuerza y multiplicarse, pero nadie quiere repartirlo. Un temor se arrastra por los siglos. Nos pensamos que para ser libres, otros tantos deben ser esclavos. Es en su concentración, concentración de poder, donde hay que entrar en acción, parar la mano. Quien acuse abuso de poder ha llegado tarde, ha llegado cuando el cáncer ya se ha ramificado. Yo sí estoy en guerra contra la codicia, el egoísmo y la opulencia. Yo sí estoy en guerra con la estupidez, la cobardía, la indolencia. Yo sí estoy en guerra, yo sí estoy en guerra, yo sí estoy en guerra. Nunca ha sido que Canal 13 mienta. El problema es ver Canal 13. Yeah. Esta noche se tortura en más de un rincón de mi ciudad oscura. Esta noche la basura hace lo que quiere y manda la locura. El humazo cae contra el cráneo, la culata se hunde en las costillas. Y yo sigo aquí entre mis palabras y mi alma que se me descuadra. No tuve el valor para prender el fuego que por fin nos hizo ver. Todo tan claro, habrá que al menos ir a conservarlo. Juro que lo haré durar. Yo sí estoy en guerra contra la codicia, el egoísmo y la opulencia. Yo sí estoy en guerra con la estupidez, la cobardía, la indolencia. Yo sí estoy en guerra. Yo sí estoy en guerra. Yo sí estoy en guerra. Estoy en guerra contra la codicia, el egoísmo y la opulencia. Yo sí estoy en guerra con la estupidez, la cobardía, la indolencia. Yo sí estoy en guerra. Yo sí estoy en guerra. Yo sí estoy en guerra.